Decíamos en los titulares, el Frente Amplio hizo una conferencia de prensa y metió todo en esa conferencia de prensa, como entreveró mucha cosa con el caso Astesiano, con el espionaje, y entró en eso también la investigación de la investigadora sobre Charles Carrera. Que hoy tiene la primera reunión. Gracias por hacerme acordar. Hoy es la primera reunión de la Comisión Investigadora sobre Charles Carrera para decidir presidente y régimen de trabajo. Bueno, y estamos en contacto telefónico en este momento con Daniel Hernández, hermano de Víctor Hernández. ¿Se acuerdan que Víctor Hernández fue baleado en el 2012 en el balneario La Paloma? Tenía su casa, Víctor, frente a la casa donde vivía el comisario de La Paloma, el subcomisario de La Paloma. Y hubo una fiesta, y en horas de la noche, en esa fiesta de que había varios policías, tiraron un tiro, le pegaron a Víctor, y a partir de ese momento Víctor quedó en silla de ruedas. Hace 10 años de esto. Estamos en contacto telefónico con Daniel Hernández. Buen día, Tato, ¿cómo andás? Buen día, ¿bien ustedes? Muy bien, muy bien. No sé si pudiste escuchar la conferencia de prensa que hizo el Frente Amplio, Daniel, pero ¿qué tiene que ver este tema con el espionaje, con todo esto? Bueno, yo no la pude escuchar, vi algún fragmento, hay algún vecino que me comentó algo, estaba trabajando, no tuve tiempo, me llegó ahí partes nomás, pero no precisé ni mirarla, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Da la casualidad que los mismos involucrados siempre suenan los mismos nombres, ¿no? Nada más. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí me llama la atención que justo el tema del espionaje y todo, salten personas que estén involucradas en el caso de Víctor, poniéndole el papel de víctima también, ¿no? Hasta te da hasta pensar hasta el espionaje, hasta dónde va, ¿no? Hasta dónde es real. Claro. Daniel, el tema de fondo, el tema de hacer justicia sobre esto, prescribió. Claro, el delito penal prescribe, ya prescribió todo eso, después de los 10 años, tenés 10 años de plazo, era con el código viejo, tenía 10 años de plazo para probarlo entre archivos y ese archivo que estuvimos toda esa vuelta, y bueno, quedó hasta ahí, por el camino, y está ahora lo que es la Comisión Investigadora, que creo que sesiona hoy la primera vez, sí. Al no estar la justicia, ellos pueden ir a fondo, a investigar a fondo de otra manera, ¿no? A ver qué pasó esa noche, porque hay gente de esa comisión que está interesada en saber qué pasó esa noche, qué necesidad hubo de encubrir esto, y eso es lo que quieren saber. ¿Ustedes están citados a la comisión, Daniel? ¿Cuándo les toca? Estamos citados a confirmar, pero estamos citados, sí. Todavía no tenemos los detalles, nos tienen que llamar de presidencia y para coordinar los detalles. Uh-huh. ¿Y queda alguna instancia de ustedes, presencia de ustedes en alguna oficina a partir de hoy? No, por ahora nada. Lo que está es la demanda civil que sigue en curso, pero por ahora no tenemos novedades, estaba en consideración ahí, pero no ha surgido nada nuevo. Y bueno, estamos en la expectativa a ver qué pasa con todo esto. Y esta gente lo que tendría que hacer, en vez de ponerse en papel de víctima, ¿cómo lo va a hacer? Hacerse cargo, ¿no? Porque todas las firmas son de ellos, en todas las cosas. Entonces, bueno, ahí cuando el ruido suena, porque algo trae. A mí, yo lo que puedo ver, y después de tanto tiempo y todo esto, que lo que están intentando hacer es victimizar a estas personas y poner a Carrera, intentar salvar la banca, ¿no? Es lo único que le va quedando. Lo que le otorgó el soberano, que lo puede perder. Le queda 2 años que le queda de banca, y su privilegio a tratar de sostenerlo, ¿no? Es lo único que le va quedando. Claro. Es así de sencillo. Políticamente sí, sí. Está liquidado este tema, ¿no? Ajá. Con esta persona. ¿Ustedes siguen en contacto con Ferreira, con el abogado? Sí, sí, sí. Él creo que también está citado a la comisión. ¿Pero en forma separada van a ir o van juntos? Vamos todos juntos. Ah, está. Perfecto. Va citado. ¿qué instancia queda para el 12? Hay una, tenía entendido que el 12 había una instancia importante. Sí, parte de la comisión se va a confirmar todavía que sea el 12, porque no puede haber algún cambio de planes. Aparentemente podría ser ese día. Tenemos que estar todos y a ver de qué va el tema, ¿no? Las cartas están todas arriba de la mesa y me gustaría que si la oposición tuviera algo para decir, no tuviera documento y todo, como dice que tiene, bueno, que es una gran oportunidad de llevar todo y poner arriba de la mesa, como se dice. Claro. Hasta ahora no le escapan al bulto. Sí, la oposición no va a integrar a la comisión, por lo tanto no van a estar cuando vayan ustedes. Es que la verdad es lástima. Me gustaría que tuviera Carrera para hablar con él, además de todo. Porque va a mandar Twitter y esas cosas, eso lo hace cualquiera. Pero cara a cara, no estaría bueno. A ver qué tiene para decirme. A ver cuando me dio 10 mil pesos en la mano del hospital de clínica, a ver si me lo desmiente. Y me dio 10 mil pesos ahí. Después arrancó el trámite de los tickets para que empezó el día para darme mes a mes. Todas esas cosas, por ejemplo, para decir algo. O decirme él a mí que no me convenía hablar, que yo no estaba en condiciones de hablar. Creo que en la grabación también se dice eso. Yo no estaba en condiciones de pedir nada, que no me convenía. A ver si me lo puedes mentir. Sería bueno que viniera. Te voy a hacer escuchar a la audiencia fundamentalmente el momento de la conferencia de prensa del Frente Amplio, donde el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondiendo a una pregunta que le hacía un periodista, hablaba del tema, mezclaba por primera vez este tema con el espionaje del que se está hablando ahora a Charles Carrera y a Vergara. Y hasta ahora, que yo sepa, no hemos recibido amenazas, pero claramente sí hemos recibido acciones de todo tipo. Y entre ellas, claramente, la denuncia de Charles Carrera en un momento, ¿no? Entonces, digamos, uno puede creer que es casualidad los tiempos cronológicos de los WhatsApp con la investigación a Charles Carrera. Yo soy cristiano, pero mi creencia no da para tanto. La verdad que no da para llegar a ese extremo. A ese extremo no llega. Entonces, creemos que parte de esas carpetas fueron utilizadas para perseguir a un líder político de la oposición, en este caso a Charles Carrera. Y no sabemos las otras carpetas dónde están, qué dicen, qué tienen, qué contienen. Peor amenaza que esta, yo creo que no hay ninguna. Porque una cosa es la amenaza verbal y otra cosa es la amenaza práctica. Acá no se estaba amenazando, acá se estaba haciendo. Acá no te estaban diciendo qué iban a hacer, acá estaban haciendo. Y era destruir una parte del Frente Amplio. Bueno, y después habló Charles Carrera. Sí, que habló de armado de causa. Desde el primer momento de la propia denuncia que se me hizo, surge claramente que a mí el Ministerio del Interior me hizo una pesquisa. El Ministerio del Interior utilizó la Dirección de Asuntos Internos para armar una causa, así lo denuncié, a un senador de la República. Yo hoy soy un dirigente político de la oposición, en su momento estuve en la Dirección General del Ministerio del Interior, y si el ministro actual no compartía alguna decisión gubernativa que se tomó en su momento, lo que tendría que haber hecho el ministro es haber iniciado un expediente administrativo, haberme citado y permitido que articulara mi derecho de defensa. A mí todo eso se me privó y se me armó una causa. Y como lo dije en aquel momento, lo sostengo hoy, el ministro del Interior tiene todo el poder, es una de las personas más poderosas junto al presidente de la República para armar cualquier causa o carpetazo. Y en este sentido, lamentablemente con estos chats que se hicieron públicos ayer, que nos tomó por sorpresa, estábamos aquí en la mesa política ya reunidos, surge claramente eso. Entonces, pero con la tranquilidad de que se actuó bien en su momento, y con la firmeza que lo aceptamos desde el primer momento en que fui denunciado y con el respaldo de mi sector político, del Frente Amplio, seguí adelante y voy a seguir adelante. Así que es eso lo que tengo para... ¿Se rompió un cristal con esto? Ya creo que ya dijimos todo. Bueno, allí estaba entonces lo que decía Charles Carrera y lo que decía Fernando Pereira. Pero este espionaje del que están hablando, que nadie dice que sea algo bueno, ¿no? Sino todo lo contrario. pero uno se pregunta qué tiene que ver este espionaje con Víctor Hernández, que hace 10 años está en una silla de ruedas, y Charles Carrera parece, por lo menos parece, pareció antes y parece ahora, que está protegiendo a alguien, que está protegiendo policías, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver el espionaje de hoy con el desvío de decenas de miles de dólares de una cosa para otra? Con el mismo fin de lo anterior, proteger a los policías que balearon a Víctor y lo dejaron en una silla de ruedas. No sé, yo, por lo menos es lo que parecía antes y es lo que parece hoy también. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Daniel. Sí, yo escuchando esto, pues no había escuchado todo completo. Primera cosa, yo no soy cristiano, como dice Pereira, que él sí es cristiano. Yo no soy cristiano, pero Dios sirve para todo, ¿eh? Eso es lo primero. Dios siempre sirve para todo. Está de todos lados. Y después lo otro, bueno, que se hagan cargo de las cosas. Si esto lo hicieron ellos. Acá, el Pereira dice destruir una parte del Frente Amplio. Una parte del Frente Amplio, firmaron ellos los documentos. En todo caso, se destruyen ellos solo. Claro. Y lo que lo hace más grave todavía es que son abogados. Un señor como Carrera, que es abogado, que conoce de leyes, conoce de cosas, ese sabe que está haciendo todo en la grabación, que está como prueba, desprende palabras de él con Estela González que dicen: ustedes no digan nada porque esto no está ajustado a derecho. Bueno, ¿quién destruye a quién? ¿Quién persigue a quién? Acá son cosas muy distintas, que hacerse cargo de las cosas. Lo que está mal, pero hay un problema que acá lo que está mal para esta gente está bien, justifican todo. Y bueno, eso se va a probar. A ver, ¿después qué van a decir? A ver, agitando fantasmas. Y acá que yo, espionaje acá por ahora, de nuestro lado, no hace 10 años que estamos en la lucha, ¿no? Me parece que hasta una falta de respeto, en hacer una ensalada de fruta de todo. A cada uno le llega su momento en la vida. Uno tuvo que esperar 10 años, pero a todos le llega. Tato, muchas gracias por la información y, bueno, mantenemos el contacto. Dale, cómo no, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.